Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted. De otros pueblos del volcán, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chapelo y de Copinol. Solo, señor, es buen carbón. Y de Chapelo y de Copinol.